Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Comentaba una amiga hace un tiempo que las personas en general ponemos nuestra confianza en lo que es fuerte, poderoso, duradero, y nos asusta lo frágil, humilde y contingente. Como no podemos vivir siempre en medio de ese ideal perfeccionista y nos vemos todo el tiempo rodeados de la fragilidad, frecuentemente nos encontramos sometidos al temor. Lo que dijo esta mujer tiene su respuesta en el mensaje que llegó a la humanidad cuando Dios entró al mundo encarnado en un niño indefenso. Él asumió la debilidad y no lo poderoso. Podía haber nacido en un palacio entre gente rica y sin embargo eligió un pesebre. Ello nos hace descubrir que al asumir la humanidad nos enseña cómo debemos vivir nosotros. No podemos estar todo el tiempo mal porque no tenemos todas las seguridades, sino que debemos aceptar el riesgo de estar sumergidos en esta vida pasajera. Cuando nace Jesús en Belén, el ángel no anuncia este gran acontecimiento a los más fuertes, sino a los débiles, como son los pastores. Allí les dice: "No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor". En ellos estamos representados todos los humanos, porque todos somos vulnerables, aunque a veces nos pongamos cáscaras de todopoderosos. En la persona de estos humildes trabajadores del campo, se nos dice que no tenemos que tener miedo y que debemos aprender a vivir en la incertidumbre de este mundo pasajero. Se trata de apoyarnos en el Dios que asume la historia y la debilidad para enseñarnos a caminar con una nueva actitud. En este tiempo, los cristianos estamos invitados a recibir con fe la invitación a vencer el temor que paraliza y a sembrar la confianza en los demás. Así lo hicieron los mártires en su tiempo, cuando vivían su fragilidad con valentía, porque estaban apoyados en la fuerza de lo alto. Juan Pablo II, cuando comenzó su pontificado, dijo la frase que tantas veces repitió: "No tengan miedo". Era un hombre convencido de esta verdad. Él llegaba de un país comunista, lleno de amenazas y acostumbrado a que la gente hiciera las actividades por miedo al castigo. Como fue un gran creyente, intentaba vivir la fe en medio de sus limitaciones y la transmitía a los demás. Hagamos otro tanto nosotros, con el testimonio y la palabra. Digamos que no se debe temer, porque Cristo, al asumir todo lo nuestro, menos el pecado, venció la muerte y el mal. Pensemos, ¿qué nos produce recelo de un daño futuro en este camino de la vida? Si analizamos en profundidad, veremos que los miedos crónicos, ajenos a una realidad peligrosa que a cualquiera le produce temor, provienen de una mentalidad que necesita convertirse. Aceptando la humildad de nuestra existencia y poniendo la confianza en el Salvador que ha nacido y vive para siempre entre nosotros. Así como calmó el mar en tempestad y dijo: "Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo?", hoy nos dice que si creemos en su presencia, pase lo que pase, después de la oscuridad de la noche, vendrá la luz del día. No seamos medrosos, cambiemos el miedo por el coraje. Palabras de aliento, mensajes alentadores, para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.